que tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 389, el día 4 de marzo del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de América Resiste de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y antes de empezar este viajecito, presento a mi coequiper, copiloto, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gustazo de compartir esta nueva edición y aparte esta Argentina que nos va a dejar mucho para hablar y para pensar. A modo de hoja de ruta, un recorte que no recurrimos, como yo expliqué en el programa anterior y cada vez que puedo lo hago. Nosotros intentamos desde esta trinchera de América Resiste aportar insumos que sirvan para el debate, para el pensamiento, para la reflexión, para la dialéctica y también, ¿por qué no?, para confrontar ideas que no son con las cuales no estamos de acuerdo. En ese sentido traemos, y ese es el compromiso, que día a día, cada vez que estamos al aire, ratificamos, que es no mentir. Nosotros en el medio metemos nuestras opiniones, pero que el hecho existe y el hecho se refleja tal cual sucede, es así, no mentimos. Y por otro lado también que elegimos qué hechos resaltar y cuáles no, también es cierto, porque no somos neutrales, estamos de un lado de esta grieta. Entonces, respecto a eso decía que rescaté ¿cómo vio un pequeño párrafo? La Deutsche Welle, la televisión oficial, estatal de Alemania, el discurso del presidente de la nación, don Javier Milei. Después de esto, la situación de Telam, vamos a escuchar la voz de Carla Gaudenzi. Ella es secretaria general de Cipreva, ella es secretaria de Cipreva y forma parte de FATPREM, que es la Federación de Prensa de la Argentina, contándonos cuál es la situación y cuáles son las formas de luchar y de resistir a este cierre de la agencia oficial de noticias Telam, que justamente lo que va a tender a hacer es a que desaparezcan las noticias verídicas, porque Telam es una agencia de prensa que es citada tanto por propios como por extraños. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el grupo Clarín, La Nación, Infobae reflejan los recortes periodísticos, las crónicas de Telam y sí, ponen a quién pertenece y quién hizo el trabajo. En este caso, Telam. Bueno, al presidente de La Nación y a su equipo con esta forma de sobreactuar una guadaña selectiva, por supuesto, nunca para los que manejan el poder en la Argentina. Así que bueno, vamos a escuchar respecto a esto. Vamos a repetir algo que lo enlazamos con esto de la naturalización del escándalo, ¿no? Que quiero que volvamos a escuchar, que compartamos este hecho horroroso, humillante, vergonzoso, de una niña de 13 años que por conseguir algunos elementos básicos para sus hermanitos, para que puedan concurrir a clase, dadas las aperturas de una madre sola, que es la madre de esta niña, que cría 7 hijos, con una situación de sacrificio y de entrega, y aparte de unidad familiar. Bueno, todo eso se fue por la borda al momento en que aparecen patrulleros hasta desde el cielo para detener a esta niña. Luego de esto, otro horror, porque no podemos salir ni del escándalo ni del horror. Esto es lo que está sucediendo en Gaza. ¿Y de qué manera, podríamos decir, el mundo del poder concentrado, el mundo en el cual reinan los supremacistas totalitarios, hace la vista gorda, mira para otro lado, pero se están sucediendo hechos realmente horrorosos que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Y esto tiene que ver con un hecho de crimen de lesa humanidad, de crimen sobre civiles desarmados de una manera atroz. Y vamos a escuchar otra vez, para no olvidarnos, justamente para combatir esto de naturalizar lo que no tiene que ser naturalizado, el cortito de Jesús Quinteros hablándonos de los nuevos analfabetos. Él, digamos, dio a luz este trabajo en el año 1988. Y luego, bueno, la charla con el profesor Alejandro Correa, con la música que él nos acompañe. Y anticipo, sí, que vamos a tener, como le habíamos pedido al profe, dado su carrera, dado su preparación y su aprendizaje respecto a las izquierdas, hablar un poquitito de Gramsci, ¿no? A partir de que siempre por los agentes de la derecha totalitaria, especialmente los de más baja estofa, es asumido, bueno, hoy día como el presidente también, ¿no? Como parte del comunismo cultural que hay que derrotar. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no conocer? ¿Por qué no todos conocemos profundamente a Gramsci? Así que, bueno, el profe nos va a hacer ese aporte. Y antes de arrancar, vamos todavía bien, vamos a insistir con una percepción social global, que es vernos atontados y sin rumbo. Atontados porque aún no se ha superado la derrota, yo no sé por qué, bueno, inesperada, dolorosa, inexorable. Y estar sin rumbo porque considero que la aparición de Milei y todo el séquito que lo acompaña nos pone ante la disyuntiva de abandonar la adolescencia social y política. Argentina, luego de 41 años de democracia, demostró, o sea, como nación, como pueblo democrático, y a partir de los resultados de la última elección, estamos demostrando que todavía estamos en una etapa adolescente. Una etapa adolescente como sociedad, como nación, de la cual nos cuesta abandonar. Advertíamos hace mucho ya, estoy hablando del año, qué sé yo, estando todavía en vida Néstor Kirchner, que había una necesidad imperiosa de abandonar la adolescencia y terminar con esto de tener líderes para que nos alivien el trabajo personal que tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Tal vez la prolongación del kirchnerismo como opción, como gobierno, generó en quienes no tienen la experiencia de los otros regímenes totalitarios que gobernaron la Argentina, supusieron que el mayor enemigo que había que enfrentar era la mala disposición, los malos modales de Cristina Kirchner y el copamiento de las estructuras estatales de parte de la cámpora. Bueno, esto no es tan así y a ojos vista nos hemos encontrado y estamos desarmados, por eso insisto con esta imagen de estar atontados y sin rumbo. Porque la adolescencia quedó atrás. Como siempre, la adolescencia se abandona de una forma dolorosa. Adolescencia. una forma en la cual la persona empieza a definirse, pero todavía sigue ligada con el cordón umbilical a la comodidad de la casa paternal, ¿no? De la mamá, del papá. Y en este caso lo traslademos a la política, a un líder, una lideresa, un referente, un dirigente, alguien que nos diga o alguien que les diga qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Bueno, yo creo que esta situación nos ha dejado sin papá y sin mamá, y el pueblo argentino está frente a una realidad inexorable que veremos de qué manera se soluciona. No lo sé. Por otro lado, las trincheras de información, el ataque cultural, el ataque frontal que hace el gobierno y los grupos totalitarios supremacistas contra la verdad y la información, o sea, el gran enemigo. Bueno, no, y insisto, acá puedo trazar, hago un trazo global, planetario, no me circunscribo solamente y exclusivamente a la realidad en la Argentina. Esto es algo que vemos en todo el mundo, se ve en Estados Unidos, obviamente en las guerras, tanto en Ucrania, en lo que está pasando en Yemen con el Mar Rojo, lo que está pasando entre Israel y la Franja de Gaza, nos demuestran que la mentira es lo que hoy reina. Y versión de cabotaje, tenemos nuestros mentirosos insólitos que justamente atacan absolutamente, como decía, de manera frontal, todo lo que tenga que ver visos de realidad y de verdad. De esa manera contribuyen a seguir manteniéndonos atontados y sin rumbo. Una advertencia, y esto es una advertencia real que en el próximo programa lo voy a terminar de desarrollar. Tiene que ver con el aumento en los medicamentos. Se están dando situaciones en la Argentina en las que las personas que tienen que tomar medicamentos a diario están bajando las dosis, están salteando las tomas de esos remedios y son todos necesarios e imprescindibles para la vida. Muchos de ellos tienen que ver con dolores, tienen que ver con contracciones, tienen que ver con malos funcionamientos, tienen que ver con la presión. ¿A qué está recurriendo la población que ya cayó bajo la línea de pobreza? A los analgésicos. ¿Y cuál es la advertencia y la emergencia? Es que así empezó el fentanilo en Estados Unidos, con gente que no tenía plata para seguir los tratamientos recetados, compraban... Y esto es real, no es una mentira, esto es real. No es una fantasía, no es una hipótesis, estoy hablando sobre hechos reales. En Estados Unidos pasó esto y a la gente se la empezó a embotar con analgésicos. Esos analgésicos, primero era una droga que se llama Vicodin, y después del Vicodin descubrieron que era más barato el fentanilo. Conclusión, hoy tienen una epidemia, donde la gente queda doblada, muerta en poco tiempo, de una manera degradante, sucia, horrible, sin salida y sin cura, cuando caen víctimas del fentanilo. Y voy a traer el relato de un señor, que no lo vamos a escuchar, sino que lo traigo a la memoria. Un señor mayor que había sido operado de la columna vertebral, tenía que tomar analgésicos de por vida. Los analgésicos recetados, para él conseguirlos tenía que pedir una cita con un médico. El médico le cobraba la cita y le daba la receta. La receta también tiene un costo. Cuando este señor iba a la farmacia a comprar ese medicamento le salía $15. Cuando el hombre se da cuenta que lo que tiene es fentanilo, empieza a comprarle fentanilo a los traficantes del barrio. Entonces, de $15 bajó a $5 la dosis que el tipo necesitaba para sobrevivir un día más. Conclusión, viciado de fentanilo, sin adicto, sin posibilidad de solucionarse, y su vida cada día más degradada. Bueno, eso es lo que está pasando en Argentina. Atento, recién está empezando. Ahora está empezando, este es el momento. Digo, levantemos la guardia. Esto no es una cuestión menor, porque lo único que nos falta ahora es que nos dejen atontados, sin rumbo, drogados y muertos en vida, ¿no? Y a nivel general, a partir de una autorreferencia voy a hacer, a nivel justicia, a nivel cómo ejercen las defensas los autoritarios que están en la monarquía, que forman parte de las monarquías judiciales especialmente, pero podríamos hablar también empresariales y de todo tipo. Estamos viviendo la realidad en los cuales la víctima es culpable. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, para decirlo de manera llana y coloquial, sería como que el pollo se degolló a sí mismo, se metió en el horno, se cocinó para hacerlo culpable al cocinero. Sería, vamos a empezar a ver tal vez, espero que no, espero que la justicia reaccione a tiempo, el tema de absurdos como las torturas autoinfligidas. Estamos hablando de una aberración jurídica, y esto que estoy diciendo no es tampoco una fantasía, no es una hipótesis. Me remito al fallo del juez de Jujuy que sirvió para meter preso durante 60 días a un señor que replicó un mensaje que le llegó referido a la esposa de del ex gobernador Gerardo Morales, y bueno, que lo llenó de lágrimas y dolores, que llegaron a concebir la figura de la pérdida de virginidad intelectual en una niña de 10 años a partir de ese tuit. Y hubo un juez que lo escribió, que lo apoyó y que mandó una persona presa por más de 60 días. En esto estamos. Otra vez el pollo tiene la culpa y el cocinero pobrecito es inocente. Reporte número uno. ¿Qué nos decía Milei? Ataques a sus adversarios políticos, contra periodistas, empresarios y principalmente también contra sindicalistas en su primer discurso de apertura de sesiones de la Cámara. El mandatario con el Congreso que se ha negado a apoyar sus reformas. Escuchemos. Como consecuencia, sin apoyo de ningún tipo del resto del arco político, salvo honrosas excepciones. Sin embargo, dijo que les ofrecía una oportunidad para ir a un acuerdo, no a un consenso contra el cambio, claro. Dijo que él quiere evitar la confrontación, pero que si no hay acuerdo, entonces irá al conflicto. Dice que no le teme al conflicto y que tiene pocas esperanzas de que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, anunció un pacto que se firmaría el 25 de mayo, el día de la Revolución de Mayo, cuando se recuerda cuando Argentina se rebeló contra España en 1810, entre expresidentes de Argentina, gobernadores, legisladores y líderes de los partidos políticos, donde se buscarán unas 10 reformas. Esas reformas incluyen, por ejemplo, el equilibrio fiscal, el compromiso con el equilibrio fiscal, una reforma laboral, también una reforma del sistema jubilatorio, también reforma política, reforma tributaria, una serie de medidas que le propondrá a la oposición. También dijo que va a insistir en la ley Bases para la Libertad a cambio de una fiscal para las provincias que han sido castigadas por ley. Y después lo que mencionaba, hay otros proyectos de ley que van en contra de las jubilaciones de privilegio que cobran los expresidentes y exvicepresidentes, limitar las reelecciones eternas de los líderes sindicales, entre otras medidas. Alejandro Rebozo, muchas gracias por todo. Pasa así, pasa que esto para que veamos, estamos escuchando un recorte de la Deutsche Welle en la televisión estatal alemana, y las fallas de sonido son originales y salieron al aire. Digo para que no piensen que en el primer mundo o supuesto primer mundo todas las cosas salen redonditas. También pueden salir mal y los tipos la mandan al aire así, porque así salió. Dictador o dictadora en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario, déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad, autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Vamos a escuchar un tema que considero pertinente, Todos contra Todos, Tabaré Cardoso. Todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. Solo soy de Santa Araña. De tirañas, miles de patrañas que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso mi canción. Solo soy de Zacaraña. Zacaraña. Bueno, vamos a escuchar el recorte número 2, Carla Gaudenzi, de FATPREM, Federación de Gremios de Prensa, refiriéndose a el cierre intempestivo de la agencia oficial TELAM. Reporte 2. Ella alega que la agencia se había convertido en una agencia kirchnerista para este cierre. Como trabajadora de la agencia, ¿usted qué piensa sobre este argumento? Que la agencia tiene, como vos bien dijiste, alrededor de 700 trabajadores en todo el país y cubre toda la extensión territorial que tiene nuestro país. Y hay profesionales que tienen muchísimos años en la agencia, profesionales de 20, 30 años que trabajan y han trabajado durante todas las administraciones de gobierno que sucedieron o que fueron previas a Javier Milei e incluso a lo que él acusa como de kirchnerismo, que fue un periodo solamente el que estuvieron en el gobierno y el que fue parte de la agencia, y que realmente decir esto me parece que es

tienen 8, 12, 13, 11, perdón, 13 y 17. Y tengo las otras dos más grandes. Tienen sus bebitos. ¿Y te puedo preguntar, Natalia, cómo fue la conversación familiar después de este suceso? Primero, abrazarla, contenerla a ella porque estaba asustada. Sí. Las nenas, mi nena más grande la retaron, de que ella sabe muy bien que esa no es la vía, que siempre cuando hemos necesitado, hemos pedido, aunque nos dé vergüenza, hemos pedido, y que es preferible eso, pedir y no robar. Mm. Y bueno, y acompañarla, porque se sabe que hay criaturas que... Respecto a esto de naturalizar los dramas, ¿no? Todavía no escuché a nadie que salga a corregir el tema del robo. No es robo, es hurto. Y la estigmatización, ¿no? La niña que realmente está bien, un acto medio extraño, pero no deja de ser empática con los suyos, responsable, sensible, cariñosa. Y pasar por toda esta situación, detenida por decenas de policías, estigmatizada a la vista de todo el pueblo, un pueblo chico. Digo, está naturalizado, no se siguió la noticia, quedó ahí. Quedó ahí, ¿entendés? No. O sea, si la nena hubiera entrado con una ametralladora y hubiera matado a tres, y bueno, todavía seguiríamos hablando y la gente seguiría analizando, y la piba, mirá, la familia, la madre... Pero no, la nenita tomó hurtado, usó un abuso de confianza para llevarse dos boludeces para la escuela de sus hermanitas. A ver, y en vez de ser, yo no digo felicitada, pero bueno, a ver. Nos están comandando tipos que se roban miles de millones de dólares, que hunden al país, que mandan a matar gente, que nos hunden en la miseria y en la pobreza. Y justamente a eso va este párrafo que quiero compartir. La sociología habla de un proceso conocido como naturalización. ¿De qué se trata? Se trata de convertir algo fuera de lo común en algo cotidiano y totalmente natural. Cuando Hitler estaba al mando de Alemania, utilizaba el proceso de naturalización para manipular a la sociedad y hacerles creer que matar a los judíos era algo totalmente normal. Por ejemplo, a los niños pequeños se les regalaba libros donde se mostraba a los judíos como seres inferiores y dignos de ser castigados. Para meternos en la semana, en el mes de la mujer, en el mes de contra las violencias contra las mujeres, por la igualdad de género, igualdad de oportunidades y por fin por la libertad soberana sobre sus propios cuerpos, vamos a escuchar el tema número 2, que es la marcha que se hizo en Bilbao hace 2 años sobre el paro internacional de mujeres que sucederá el próximo viernes 8 de marzo. Capital de Vizcaya, por cierto. ¿Vitoria qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. Yeah. Los cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante. Punta, efectivamente, es muy... Mira. Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo. Viva la huelga feminista, huelga horreca feminista. Dignidad feminista. Lo que están oyendo son los gritos de ¡viva la huelga feminista! ¡Gora! La lucha feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante. La imagen que se está viviendo hasta ahora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla, factoría de Ford, Valencia, allí paros también. Y... Bueno, falta poquito, ¿eh? Las mujeres no machistas, no patriarcales, son la esperanza, no solamente en la Argentina, en el mundo también. Y decíamos, respecto a lo que está pasando en Israel, voy a traer una frase que forma parte de un reportaje más extenso de Yuval Noah Harari, un señor que me presentó el profesor Alejandro Correa, en sus discursos. Y en este largo reportaje, que uno siempre refleja lo que a uno le pega, ¿no? Esto tiene que ver con lo que está pasando en Israel y la transformación del Estado de Israel y la renuncia del pueblo judío. Ya no hablo del Estado de Israel, del pueblo judío, a su alma, a su ética, a su forma de compartir la vida a nivel humano, que es algo que está constantemente presente en los 613 preceptos que obligan al judío creyente en Dios. Y ese es el aspecto que resalta Yuval Noah Harari. Que, bueno, en este largo reportaje que aconsejo sea buscado, porque el título es este. Allí, está en inglés, ¿no? Allí la batalla es por el alma de la nación de Israel. Y acá hago un trazo, un link, una cadena, con la última frase de la película de Netflix sobre Einstein y la bomba. Cuando él termina diciendo, después de ver el desastre del cual él participó, y que de haberlo sabido, él lo dice con todas las palabras, no lo hubiera hecho, y termina diciendo, el avance tecnológico de la humanidad tiene que ser acompañado por el avance moral de la humanidad. Y ahí le preguntan, ¿y si no qué? ¿Y si no que se vaya todo al diablo? Y eso es lo que estamos viviendo. Por otro lado, las palabras de un sargento del ejército israelí que estuvo destinado a la zona de Cisjordania, Ramala, territorio palestino cada día más ocupado por Israel, por los llamados colonos, ciudadanos civiles que cuentan con la protección del ejército israelí. Y él decía una frase que realmente, estamos hablando de un soldado, lo cual le significa muchas sanciones, no solamente militares, sociales, y en su ámbito de desarrollo para él y para su familia. O sea, y a eso es lo que después voy a llegar. Él dice, ignorar la existencia, se refiere a la existencia de los palestinos, lleva a encontrar la resistencia, lo cual es normal. Por otro lado, resalta que los palestinos, en la situación que están viviendo, tienen derecho a defenderse. Esto dicho por un sargento que hace poco dejó la actividad militar, que tuvo mando de tropa, que estuvo en el lugar, es realmente, por ejemplo, él lo que resalta es que hay una consigna, que es una consigna que viene desde el Estado de Israel. Shoot and killing. Shoot and killing. Disparar y matar. Y eso viene, estamos hablando de soldados, ¿no? Soldados puestos a hacer tareas policiales, con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia de Israel, de todo el espectro político, salvo aquellos que hablan de integración, que hablan de convivencia, que hablan de respeto de la soberanía de los pueblos, tanto palestinos como judíos, y que fueron justamente las víctimas de aquel horrible 7 de octubre, porque justamente Hamás elige atacar no a los soldados, no a los más recalcitrantes fundamentalistas israelíes y judíos que los matan constantemente, no, se la agarraron justamente con sus vecinos, con gente que ellos sabían perfectamente porque habían trabajado en sus casas, cuál era el espíritu negociador, integrador, socialista y también comunista de los kibbutz. Y eso es lo que atacó Hamás. Ese es el 11 de septiembre de Israel. Fue la caída de las barreras éticas para emprender una matanza vengativa que no sabemos dónde ni cuándo se va a detener. Pero sí, seguro, cuando hay pensadores profundos que anuncian, y ahora después de escuchar el primer audio, les voy a compartir palabras de sobrevivientes del Holocausto, de sobrevivientes de la Shoah, que dicen cosas muy, muy dolorosas sobre el Estado judío de Israel al día de hoy. Vamos a escuchar el reporte número 4. Estas imágenes han conmocionado a todo el mundo. Israel ha reconocido y grabado desde un dron el ataque indiscriminado contra una multitud de gazatíes que solo se acercaban a un convoy de ayuda humanitaria. Han muerto más de 100 personas y hay otras 700 heridas. Matanza que coincide justo con el momento en el que se han superado los 30.000 muertos desde el pasado 7 de octubre, según las autoridades de Gaza. Unas cifras que por primera vez había dado por buenas Estados Unidos. De hecho, su secretario de Defensa hablaba abiertamente de al menos 25.000 mujeres y niños fallecidos. A las pocas horas, el Pentágono daba marcha atrás. Estados Unidos sigue sin reconocer una cifra de muertos en el conflicto, pero por otra parte dice que están siendo demasiados. Deepest condolences to the families. Es el portavoz de la diplomacia estadounidense condenando el último ataque del ejército israelí. Ha dado el pésame a las familias y ha anunciado que la Casa Blanca ha abierto una investigación al respecto. Un ataque que el presidente Joe Biden considera va a complicar las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza. Quizás no ocurra el lunes como estaba previsto, pero eso espero, dice. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que es demasiado pronto para saber si habrá un acuerdo de rehenes porque, dice, las exigencias de Hamás son delirantes. Y además señala que están preparando una ofensiva en Rafah, al sur de la franja, para lograr una victoria total contra el grupo armado. The Secretary General is appalled by the tragic human toll. Naciones Unidas ha recalcado que su secretario general está horrorizado por la tragedia humana que están viviendo en Gaza. Naturalizar el horror. Starvation es la palabra en inglés, que significa muerte de hambre. Starvation. Muerte de inanición. Que las palabras no se queden sin la imagen. Gente desesperada por algún alimento, un camión. La gente lógicamente actúa como actúan los animales, racionales o no racionales. Acuden desesperados a buscar un poco de proteínas. Y en ese momento son atacados. Esa es una estrategia que usan los cazadores, por ejemplo, cuando quieren matar animales salvajes. Ponen trozos de sal, que a los animales los atraen, aguas, y cuando llegan los matan. Vamos a escuchar la segunda parte y después vamos a seguir con este razonamiento. Es el reporte número 5. Estados Unidos ya comenzó a lanzar ayuda desde el aire en Gaza. Así lo afirmó el presidente Joe Biden dos días después de que más de un centenar de palestinos murieran durante un reparto humanitario en la franja. Desde que Israel comenzó su ofensiva contra Hamas en respuesta a los atentados terroristas del 7 de octubre, las condiciones de la población de Gaza no han dejado de empeorar. La ONU ha advertido que el riesgo de hambruna es inevitable si no aumentan las entregas de provisiones. Consolándose el uno al otro. Así es como estos chicos sobrevivieron a un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza. Otros no corrieron la misma suerte. Pero los bombardeos en la franja no son el único peligro al que se enfrentan los palestinos. Las enfermedades y el hambre se han convertido en una grave amenaza. Y los niños son los más vulnerables. El hambre ya se ha cobrado la vida de varios en los hospitales gazatíes. El registro oficial de las últimas horas señala una décima víctima infantil por inanición en un hospital, una cifra muy triste, como también la de las 30.000 muertes en toda Gaza. El número inoficial de víctimas, por desgracia, podría ser mucho más elevado. Este jueves, más de 100 palestinos murieron durante un reparto de comida en el norte de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza y algunos sobrevivientes acusaron al ejército israelí de abrir fuego indiscriminado contra la multitud. El ejército israelí confirmó disparos limitados cerca de los camiones de ayuda, pero insistió en que la mayoría de los muertos se produjeron por una avalancha y en que algunas víctimas fueron arrolladas por los camiones de ayuda. El viernes, una delegación de la ONU visitó el hospital Al-Shifa e informó de que había un gran número de víctimas por disparos. Tras el incidente, se han intensificado los llamados a repartir más ayuda de forma urgente. Los vecinos, Egipto y Jordania, recientemente lanzaron ayuda de primera necesidad desde el aire. También Estados Unidos ha anunciado que enviará ayuda en paracaídas. Además, Joe Biden presionó a Israel para que mejore otras rutas. Insistiremos para que Israel facilite la entrada de más camiones y rutas de acceso para que cada vez más personas reciban la ayuda que necesitan, sin excusas, porque la verdad es que la ayuda que llega a Gaza no es ni de lejos suficiente. Las vidas de inocentes y niños están en peligro. No nos quedaremos de brazos cruzados hasta que consigamos más ayuda para la región. Decían los sobrevivientes del Holocausto que a esta altura de sus vidas ven repetir en Israel lo que hicieron los nazis. El horror de los sobrevivientes del Holocausto, teniendo que aceptar que el sueño de vivir en Jerusalén, de que esa sea la patria del pueblo judío, derivó en esto. Advertía Yair Lapid, el opositor a Netanyahu, que la policía israelí está transformada en un grupo de ocupación sobre la población civil. Llegan constantemente los mensajes de los opositores a Netanyahu y cómo son golpeados salvajemente, encarcelados, judicializados eternamente. Cómo los propios vecinos que están por el Gran Israel y que apoyan esta matanza, ante cualquier atisbo de humanidad, de decirse nos está yendo la mano, son estigmatizados, perseguidos, echados de su trabajo. Esto está pasando en Israel. La democracia en Israel está pagando el precio. El pueblo israelí, judío, el pueblo judío israelí está pagando el precio. Y es un precio que no va a terminar con una victoria o una derrota militar. Esto es muchísimo, muchísimo más profundo. ¿Por qué? Porque habíamos advertido hacía tiempo y veíamos que avanzaba primero un régimen de apartheid, que se desarrollaba a la luz del día, que todo el mundo lo veía, y eso fue profundizándose, hasta que las propias fuerzas de ocupación israelí se la agarraron con los propios israelíes. Han llegado a matar israelíes que protestaban contra la brutalidad policial. Supuestamente era una barrera que jamás el pueblo judío iba a pasar, que un judío matara a otro judío. Sin embargo, esa barrera se corrió y eso siguió avanzando. Y hoy tenemos fuerzas de ocupación que no permiten que los familiares de los rehenes secuestrados por el terrorismo de Hamas reclamen al gobierno que cese de bombardear y de matar a sus familiares y que haga negociaciones para que estos vuelvan lo más pronto posible a sus familias. No es así. Entonces nos encontramos con la disyuntiva: si solamente la represión en aquel momento sobre el pueblo palestino derivó en la muerte de un israelí que no estaba de acuerdo con esa política, ¿qué va a pasar cuando estos soldados, estos miles de soldados, vuelvan a Israel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de la sociedad israelí? Cuando Yuval Harari habla del alma del pueblo judío, no es el alma inmanente, subjetiva. Estamos hablando de algo muchísimo, muchísimo más profundo y que en las palabras de los sobrevivientes del Holocausto produce horror al ver que se repiten cuestiones que se habían practicado contra el propio pueblo judío. ¿Qué va a pasar con esos soldados cuando vuelvan? Están hablando del peligro que significa el estrés postraumático de esos jóvenes que están sin freno, entregados a una vendetta ilimitada. No voy a entrar en las disquisiciones justificativas que hicieron algunos religiosos para que esto así fuera. Vamos a escuchar, ¿nos queda tiempito? Sí. Vamos a escuchar, escuchamos nomás Garganta con Arena, Adriana Varela, y después pegamos en Institucional, si le parece, don Pedrito. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. De un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. La gente está aplaudiendo y aunque que te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 389, el día 4 de marzo del año 2024. Me salió medio un falsete. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y aquí estamos en compañía de nuestro copiloto, coequiper, el tipo que más sabe de muchísimas cosas, especialmente la sensibilidad musical, pero también tiene otras facetas que hoy vamos a conocer y que tiene que ver con su conocimiento de la izquierda y de los personajes de las izquierdas, históricos y actuales. Pero en este caso, me había atrevido a plantearle a mi querido compañero Alejandro Correa el desafío de hablar de Gramsci. A partir de cómo este gobierno habla de la revolución cultural contra el comunismo cultural, justamente, y de qué manera a lo largo del tiempo distintos sectores totalitarios, supremacistas, eligen la figura de Gramsci como ese enemigo secreto, Haydn, digamos, oculto, que es el que supuestamente sostiene la revolución comunista, marxista, populista de izquierda en el mundo. Ale, disculpe. La primera cosa a decirte es que no es ninguna casualidad. Está muy bien orquestado, porque yo, si estuviera en lugar de ellos, hubiera hecho lo mismo. Porque en este momento el enemigo no es Lenin ni es Trotsky. Es más este tipo. Bueno, ¿vos crees que ya alarguemos así? Yo quiero que usted se mueva tranquilo, porque yo soy el que lo puso usted en el brete. ¿Por qué me animé? Porque sé que sos un estudioso, porque sé que tenés historia. Soy lector, que, ¿no? Tanto como, no me animo a decir que está bien, soy pero sos estudioso. Coherente y tenés toda una historia de un lado de la vida. Que en lo bueno, cual, sí. Por ahí nos podés ilustrar mucho mejor que yo. Algunas cosas. Bueno, yo lo que hice fue buscar algunas cosas de Gramsci, ¿no? Yo esto lo dividí en tres bloquecitos muy chiquititos. Bueno, primero, ¿dónde está? Gramsci es un italiano, había nacido en enero de 1891, va a morir en abril del 37, luego de pasarse unos cuantos años en las cárceles de Benito Mussolini. Era filósofo, era teórico, era político, era sociólogo, era periodista. Escribe sobre todo esto. Es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que se crea en el año 1921, es decir, un año antes de la marcha de las camisas negras de Mussolini, cuando Mussolini llega al poder. Se crea en ese año el Partido Comunista Italiano. Y después es secretario y una de las figuras de primer plano de ese momento inaugural del comunismo, en este caso italiano. Él fue encarcelado en Turín bajo el régimen fascista de Mussolini en el año 1926. Y está considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por unos aportes muy particulares que este hombre realiza, En conceptos como, por ejemplo, la hegemonía cultural, que es a lo que vos te estabas refiriendo, o el bloque hegemónico, que es a lo que vos te estábamos refiriendo, y en relación a la sociedad de consumo. Bien, hagamos un paréntesis, porque si no explicamos algunas otras cosas, después lo que sigue se va a poner un poco más difícil. Primera cuestión general. Marx era un filósofo, era un político, pero todas las cosas que dijo no estaban cerradas. No era que él te da una receta, que esto es lo que suponen cuanto estalinista y trotskista anda dando vuelta por este mundo, que tienen una receta como si fuese la Biblia, como si fueran religiosos que van siguiendo la Biblia. Bien, no es eso, es una proyección. Entonces hay un montón de cosas que fueron quedando en el aire. No me quiero extender mucho respecto a las cosas que quedaron en el aire y que eran normales que quedaron en el aire. Ya con las cosas que Marx aportó, tenemos para divertirnos. Fíjate vos, creo que a vos te recordaba a José Pablo Feynman, una cosa que él escribió. No la dijo. Aparte la dijo porque se la escuché decir personalmente, pero aparte le escribió. Que mientras haya un explotado, digamos, en este mundo, y mientras haya esa lucha de clases que ya denominaba Marx, el Marx va a seguir funcionando. Por eso el estalinismo cae, el muro de Berlín cae, y caen un montón de cosas, pero el Marx siempre pega la vuelta. Sigue. Pega la vuelta, da la vuelta y de alguna manera reaparece. Una de las cosas que descubre Marx es, o que por lo menos define la teoría marxista, es esta diferencia entre lo que ellos llaman la estructura y la superestructura. Que eso es importante que lo aclaremos, porque entonces en relación a esto es que se va a montar Gramsci para decir lo que dice. La estructura es la base de la sociedad, es la base económica y material de la sociedad. Por ejemplo, porque lo voy a poner en ejemplo porque si no es más fácil entenderlo. La base social del Estado romano en la época del Imperio Romano era la esclavitud, ¿no? Existía como esa era la forma en que se combinaban y ya manejaban el hierro. Por ejemplo, por las mismas épocas, muchos de los pueblos, digamos, del resto de Europa, por ahí a lo mejor todavía no manejaban el hierro, y en América Latina tampoco. Otro ejemplo, cuando acá llegan los españoles y los conquistadores, manejan el hierro. Esa es un tipo de desarrollo determinado que es superior al tipo de desarrollo que tenían en ese momento los pueblos originarios de acá. Por ejemplo, nosotros, nuestra sociedad actual, maneja la energía atómica. Es evidentemente un estrato superior al manejo del hierro. Entonces así, va a haber, para ponerlo muy en grosero, así como los que tenían hierro les ganaban a los que tenían madera, los que tienen... poder atómico, les ganan a los que no lo tienen. El ejemplo más claro de esto es Hiroshima y Nagasaki. ¿No? O sea, bueno, los estadounidenses dicen, para, ustedes esto no tienen. Es más, Japón, Tokio en ese momento, era una ciudad que estaba constituida todavía con un montón de casas de madera. Incluso vos sabés que hay una anécdota, no me quiero ir mucho al tema, pero solamente salió. Hay un bombardeo que ellos hacen unas semanas antes de Hiroshima y Nagasaki, unos meses antes, de Tokio, y hay muchas más muertes que lo que significó después la bomba en Hiroshima. Ellos lo hacen sobre Tokio. ¿Por qué? Porque Tokio era una ciudad que estaba constituida fundamentalmente y mayoritariamente por casas de madera. Entonces los tipos tiran bombas incendiarias. Por supuesto ellos dominaban el cielo, porque la aviación japonesa no podía nada, hacer absolutamente nada. O sea que era piedra libre. Bombardean, incendian todo. Eso causa en realidad más muertes que la que produce la bomba. Pero resulta que la bomba tiene una proyección que ese bombardeo no lo tenía. Al fin y al cabo, los ingleses y los americanos habían bombardeado Dresde en Alemania y también la habían arrasado con bombas incendiarias. Bueno, que no, es curioso, ¿no? Ellos tiran la bomba con los malditos amarillos, ¿no? Pero, ¿viste? No, no. Y no se la tiraron a los alemanes. ¿Viste? No, no, es para pensarlo. Como, yo digo, Bush atacó a Afganistán en vez de atacar a Arabia Saudita. Y bueno, claro, ¿viste? Funciona de esa manera. Hay un montón de esas cosas así. Bueno, esta sería entonces lo que Marx denominaba la estructura de la sociedad. Y la superestructura está relacionada con todas las instituciones, con todas las instituciones jurídico-políticas, por ejemplo el Estado, por ejemplo el derecho, por ejemplo la religión, por ejemplo la filosofía o la misma ideología, la moral y el arte. Todas esas cosas son lo que se considera la superestructura. Esta es la visión que tiene el marxismo, digamos, de la sociedad. Esta primera cosa como para arreglarla. Y la segunda cosa que Marx la deja a medio plantear, él dice que la superestructura depende de la estructura, o sea, está en relación. Eso en líneas generales podría llegar a ser correcto. O sea, si vos tenés una superestructura muy básica, volvemos a los romanos, necesariamente la superestructura que de ahí se desprenda no va a ser tan elevada como la que tendría, por ejemplo, un pueblo que ya maneja el hierro, o sea, una civilización que ya maneja el hierro y que maneja otro tipo de conceptos. Ahora bien, como todas las cosas no son mecánicas, que esta es la gran cosa, que Marx también esto lo dice en algún momento de sus obras, y que generalmente muchos de los marxistas ignoran, que las cosas son contradictorias y que vos no podés sacar una receta como si fuera una receta de cocina, ni siquiera como un versículo de la Biblia, como hace la gente religiosa, bueno, tenés el versículo de la Biblia, entonces es así, verdad sagrada, se terminó la historia. Va, vos sabés que yo religioso no soy, lo digo con respeto por la gente que sí lo es, pero funciona de esa manera. Bien, en general yo tengo la idea de que eso no funciona así, y en general el marxismo tiene la idea de que eso no funciona así. ¿Qué es? ¿Cuál es? Entonces, ahora, una vez que más o menos dijimos esto de la estructura, de la superestructura, que más o menos creo que se entiende, ¿no? No sé si vos me querés preguntar. Pero nada. No, yo no sé si después lo vas a desarrollar. ¿Qué tiene que ver esto con el partido y los movimientos? No, vamos a la hegemonía. Ok. Eso es lo que vos me habías dicho. Lo que Gramsci se empieza a dar cuenta es de que no es tan mecánica la relación entre la superestructura y la estructura, y que la superestructura está determinada mecánicamente por la estructura. Y de que hay cambios que se pueden iniciar desde superestructuralmente, por ejemplo, por la cultura. Él es el primer tipo que empieza a darse cuenta de eso. Y por eso entonces está el odio que en este momento tienen las derechas. Porque no son tontos. Las derechas, con la caída del muro de Berlín, ganan una batalla que venían trayendo desde el principio, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1991. Vencen al comunismo, y lo vencen materialmente, y lo vencen de la peor manera, porque lo vencen porque la gente de adentro se les levanta. No es que fue una invasión y que ellos invadieron, no invadieron nada. O sí, invadieron, pero invadieron desde otro punto de vista. Porque, por ejemplo, ¿qué era lo que, por ejemplo, ¿qué era lo que quería un tipo que vivía en el este? Y quería tener consumo como un alemán, por ejemplo, un alemán del este. Hay películas, hay esa Goodbye Lenin, que si no la viste, buena, que sí, está sí. Buenísima, ¿no? O sea, los tipos, la Coca-Cola, claro. Y querían ir a los recitales de Rolling Stone, ¿no? De los 20, no sé qué. O sea, o ir a las vidrieras esas que tenía. Por ellos no lo iban a poder comprar. De todos modos, seguramente podían comprar algunas cosas más de las que compraban, porque a su vez estaba el otro problema. Los regímenes de socialismo real no habían podido hacer un desarrollo de las fuerzas productivas lo suficientemente importante como para darle más o menos una igualdad a la gente. Eso también estaba muy discutido. O sea, que se junta todo eso, catástrofe. Pero quedaba esta segunda cuestión. ¿Por qué la derecha se la toma con Gramsci en los últimos años, en las últimas décadas? Porque el único tipo, porque generalmente el marxismo clásico habla de la estructura, habla de la lucha de clases, es la construcción del partido, el partido revolucionario. Uno dice que tiene que ser con lucha armada, otros que será con las revoluciones que haga la clase obrera. Bueno, hay un montón de sistemas y de opiniones, pero más o menos todo el mundo piensa desde ese punto de vista. Entonces nosotros, así como fue en Rusia, van a salir toda la gente, o en China, o en Cuba, o en todos los lugares donde llegamos a algo parecido al socialismo, a eso que fue lo que existió. Bueno, en algún momento ellos empiezan a dar cuenta de que eso no es posible, pero que sin embargo es posible algunos otro tipo de combinaciones como consecuencia de lo que este hombre dice. ¿Qué es lo que dice este hombre? ¿Por qué se lo conoce? Bueno, a Gramsci se le conoce principalmente por esta elaboración del concepto de hegemonía, eso yo creo que lo habíamos dicho, y bloque hegemónico, así como también por el énfasis que pone en los aspectos culturales de la sociedad, la llamada superestructura, en la terminología de Marx, porque esto de superestructura no es de Gramsci, es Marx el primero que pone la palabra. Este hombre lo resignifica, que es una cosa distinta, y lo aplica a un momento actual, porque a todo esto no nos olvidemos que Marx existió en el siglo XIX y este muchacho estaba justo en el medio del auge del nazismo y del auge del estalinismo. O sea, llevado por primera vez a cabo el experimento socialista en los hechos y lo que el resultado que tuvo. Uh-huh. Él estaba ahí. En algunos hay quien dice que, bueno, se lo conoce a Gramsci como el marxista de las superestructuras. Él atribuye, digamos, o sea, un papel central a todo este tipo de cosas y a las ideologías. Y según este concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado, y ya voy terminando para no hacerlo tan largo, y todas las demás clases sometidas por el modo de producción capitalista, no está dado solamente por el control de los aparatos represivos del Estado. Esta es la gran cuestión que el tipo se empieza a dar cuenta. Porque si así lo fuera, si esto fuese tan así de cierto, en realidad no sería tan complicado derribar al capitalismo. Nos juntamos y los tiramos. ¿Y por qué esto no sucede? Porque entonces ahí vienen las preguntas que las dejo en el aire. Eso. ¿Por qué, por ejemplo, lo votamos a Milei? Y no lo votamos vos y yo o Pedro. Va, Pedro no se quiere haber votado, no le vamos a preguntar. Pero no, él dice que no, que no lo vota Milei. Así me gusta. Bueno. Obvio. Y lo votaron los muchachos que andan con un carricoche repartiendo pizza. Así que es. Ganan 3 pesos con 50. ¿Qué te parece si porque esto creo que no va a alcanzar con un programa, pero le vamos a dedicar los 3 bloques nuestros? No, digo por qué, porque así tenemos tiempo de escuchar musiquita. Dale. ¿Qué nos trajiste de música? Bueno, yo soy una persona que se acuerda de lo que dice. Muy bien, qué suerte que tenés. No porque lo anoto. ¿Te acuerdas que yo te había hablado? No sé cómo habíamos llegado. No me acuerdo cómo me llegó. Hablamos del latifundio en el programa pasado. Sí. Y yo no me acuerdo cómo te nombré una canción que se llamaba Triunfo Agrario. Sí. Que vos creo que la conocías, no me acuerdo si me dijiste que sí o que no. Bueno, entonces dije, la vez que viene la traigo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema que se llama Triunfo Agrario. Eso fue un tema que tuvo su cuarto de hora en los 60, cuando es acá en la Argentina la movida del folclore. Quienes los hacen es un grupo que se llama Los Nocheros de Anta, que en realidad no tiene mucho que ver con lo que el grupo actual, Los Nocheros, ajá, lo hacen de otra manera y hacen otro tipo de repertorio. Esa es una primera cosa para decirla. Bueno, entonces yo lo que te diría, si querés, que vayamos con Los Nocheros de Anta y Triunfo Agrario. Ahí va. Madre, pero sin triunfo, nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Bueno, no voy a decir lo que el comentario que hice, porque no viene al caso. No viene al caso. Bueno, sigamos, por favor, profe, con Gramsci. Y a ver, Gramsci como enemigo que trasciende su tiempo y que siempre fue utilizado como eso, como el monstruo escondido, como el enemigo a vencer que era inasible. ¿Por qué? Lo que pasa es que... O sea, vos ya nos diste una pauta que tiene que ver con la lucha cultural, donde él describe y dice, si el sistema opresor está fundado en las fuerzas represivas, nos juntamos y les ganamos. Pero el sistema represor está fundado en el tema en las fuerzas culturales. No, lo de las fuerzas represivas, porque a Gramsci, hasta antes de la caída del muro de Berlín, mucha pelota no le había dado nadie. Y la burguesía tampoco. O si querés, algunos sectores más de vanguardia. Sí. Pero no era el punto central. El punto central era la caída del muro de Berlín y la terminación de los países socialistas. Este era el punto central. Fíjate que incluso los tipos hasta se dieron el gusto de tirar el bloque principal. Le dejan correr a China, que de alguna manera le encuentra la vuelta y se acomoda, de alguna manera. Dejan correr después a países como Cuba, los dejan correr. Por supuesto los ahogan. Cuba tiene un bloqueo que es terrible, pero más allá de eso, dejan correr. Lo dejan correr al gordito de Corea del Norte, que también anda ahí probando cosas, no sé qué está haciendo. Bien. Dejan correr, pero lo central. Entonces, una vez derrotada esa fuerza central, porque el bloque soviético era el Pacto de Varsovia, y el Pacto de Varsovia no era solamente la Unión Soviética, eran todos los demás que también estaban. Y si bien era una cosa que era en un enfrentamiento mano a mano, era muy complicado. Por más de que ellos terminaran teniendo más bombas atómicas, pero imagínate vos que si saber quién tiene más bombas atómicas, seguramente los estadounidenses hubieran ganado, Occidente hubiera ganado, pero al costo de no de dejar todos nada. Nosotros, claro. Claro, ellos inclusive. Entonces ellos lo hacen de otra manera. Y fíjate que ellos empiezan a trabajar este asunto de, bueno, por elementos culturales. Con eso ellos consiguen un derrumbamiento de la estructura. El derrumbamiento de la estructura de lo que es la Unión Soviética, más allá, no quiero olvidarme de que es cierto, hay una cosa fundamental que siempre yo digo, los países del este se caen como consecuencia de que el desarrollo de las fuerzas productivas que habían alcanzado es inferior al que tiene el capitalismo. Que después el capitalismo, o sea, lo divide de una manera desigual es otro problema. Son dos cuestiones distintas. A vos te puede parecer muy lindo los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera, pero con el hierro y con la coraza de hierro de los españoles y la espada de hierro y los Remington, digamos, o sea, de los ingleses o de los, si querés, los colonos americanos. No hay mucho para discutir. Uh-huh. O sea, esta es la cuestión. Y ahí no había mucha hegemonía o contrahegemonía cultural. Ahí voy y te... Claro. ¿Está bien? Arrasamos. Cultural. Fíjate de que tanto el genocidio que se produce en Estados Unidos, que es mucho más grande que el que se produce acá, en el sur, ellos limpian mucho más de lo que se limpia acá. Entre otras cosas porque el proyecto que ellos tenían era mucho más ambicioso del que tenían acá. Mm. O sea, la burguesía, digamos, latinoamericana, sudamericana. Es vagoneta. No, yo creo que tiene... Pero, arranquemos con eso. No eran colonos. Vos le das... No eran colonos, y aparte otra cosa más. Vos acá... Vos pensás que los ingleses era una cosa que no lo podían entender. Carneaban una vaca solamente para sacar el cuero. Claro. Comían un bife y se iban y dejaban todo así tirado. Claro. Era una cosa que unos tipos que una vaca le sacan hasta las pestañas, la utilizan en algo. O sea, es un derroche de fuerza productiva, estirarla en la basura. Entonces, eso daba como consecuencia de que para qué corno iban a hacer algún tipo de industrialización. En los Estados Unidos la guerra civil se hace por la industrialización. No era solamente por los esclavos. Eso es mentira. Eso es lo para la gilada. Pero los tipos en realidad lo que querían era liberar a los esclavos, este es un viejo truco, para que fueran proletarios. De la misma manera que querían liberar de las cortes feudales a los... burgueses, campesinos. No, a los campesinos, ¿no? Los querían liberar, ¿para qué? Para que fueran un hombre libre. Entonces, como hombre libre, iba a negociar después su fuerza de trabajo. Este era el truco. Sobre esto se monta el liberalismo, que bueno, el tonto que tenemos en el sillón de Rivadavia sigue pensando como en el siglo XVIII, le cambió un poquito, hay que avisarle. Mm. Pero cambió también para él, para lo que piensa en eso. Él está un poquito atrasado respecto a eso. Uh-huh. Pero no quiero meterme por ese... No por ahora, lado. Lo dejamos para el final. Sí. Continúe. Entonces, sigamos con Gramsci, porque me estás hablando poco de Gramsci. Porque, a ver, Gramsci, ¿por qué trasciende...? Esto es una pregunta que no sé, es coloquial como te la planteo. ¿Por qué trasciende hasta el día de hoy? Trasciende porque es el primer tipo que dice de que las revoluciones, no lo dice con estas palabras, no se hacen solamente construyendo un partido más grande y teniendo un ejército más grande, sino que se puede hacer desde el punto de vista cultural. Esta es la novedad. Y es el tipo que empieza a trabajar sobre eso. Esto es lo novedoso. Que es lo mismo que ellos también hacen. Pero lo que pasa es de que ellos, porque, a ver, los únicos que leemos marxismo no somos nosotros. Uh-huh. La burguesía, por supuesto, Camar lo conoce profundamente. Uh-huh. Cualquier economista serio, no hablo de Caputo, que no es nada, es un... Sí, un licenciado. Es nada, sí. Licenciado en nada. Pero hay economistas de la burguesía que son serios. El mismo Sturzenegger lo tengo más o menos, no estoy muy seguro, pero pareciera que alguna vez estudió algo. Bueno, esos tipos conocen el pensamiento marxista. Uh-huh. Y más allá de que puedan estar en contra por las razones que sean, o sea, entienden cómo funciona. Y hay muchas cosas que ellos han sacado de ahí. Pero bueno, no me quiero ir de la pregunta que vos me estás haciendo, que es respecto a lo de Gramsci. Gramsci lo que le empieza, es el primer tipo que le empieza a dar importancia a la parte cultural. Y que la parte cultural, la parte de las ideas, o sea, no solamente la parte de armar las milicias armadas o de llamar a la huelga general, sino la parte del pensamiento, tiene importancia. No es una cosa menor. Y no solamente eso, sino que aparte eso se ve. Se ve, si querés, por el lado negativo. Nosotros lo estamos viendo por el lado negativo. Yo te nombraba recién a los habitantes de los países de la cortina de hierro del este, como ellos son los que producen, claro, el sacudón que hace que el muro de Berlín se caiga y el socialismo real también se caiga. Esa misma gente, no es la misma, pero digamos, es la que luego vota Milei. Claro. Acá. o la que lo vota a Netanyahu en Israel, para, porque están en todas partes, uh-huh. o la que está, si a ver si lo votan a Trump y volvemos con Trump. Yo te conté una parienta que tengo yo. Sí, sí. Que, son francamente, yo le pregunté, y preocupantemente trumpistas. Claro, pero que es una buena chica. No la tengo ni por fascista. No habla de su condición personal. No, vos podés decir, pero es una hija de puta. No. Pero, y yo cuando ella me decía, no, yo lo voté a Trump y lo voy a volver a votar. Estamos hablando de ya hace unos cuantos años atrás. Yo no podía creer que me dijera eso. Bueno, me lo estaba diciendo. Claro. ¿Sabes? Y me dice, porque me vio la cara. Me dice, pero ¿sabes por qué? Porque dice, eso tal vez vos no lo sabés, dice. Pero yo que soy, está bien, ella tiene nacionalidad, pero no importa, no deja de ser inmigrante. Uh-huh. Es argentina. Conseguí trabajo. Empezamos a conseguir claro. trabajo. Ella creo que es radióloga o tiene una profesión. No es médica, uh-huh. pero el que trabaja en la salud. Consiguió trabajo, no consigue trabajo, empezó a conseguir trabajo, empezó a trabajar y le pudo empezar a jurar. No sé si se compró la casa, bueno, tanto como eso no lo sé. Pudo empezar a vivir mejor y eso porque vino Trump y le dio trabajo. Uh-huh. Con Trump apareció el trabajo, entonces lo votaba. Claro. Bueno, si te parece, a ver, déjame ver cómo estamos. Yo creo que estamos, mira, como... Para dejar el último, o sea, escuchar una música, y escuché, y en el próximo bloque, en el último, digamos, hagamos un pica-pica. Dale. Y yo me voy a sacar las dudas que tengo, dale. Y vos a ver si juntos podemos dilucidar algo. No, porque algo. A veces es medio difícil, casualmente, yo soy un convencido de que lo mejor es, yo no soy un expositor profesional, o sea que es probable que yo me haya salteado cosas, comido cosas, y que no dije, o que me parece que las dije, pero en realidad no las dije, o las dije mal, o no se entendieron. Entonces es bueno. No, pero aparte es necesario el introito para ver de qué personaje estamos hablando. Exactamente. ¿No? Ubicarlo cronológicamente, geográficamente. Claro. Bueno, vamos con la música. Vamos con los. Seguimos en realidad con los Nocheros de Anta. Vamos con un segundo tema que no tiene mucho que ver con el anterior, pero sí tiene que ver. Es un tema que escribió Víctor Jara, ajá. el chileno Víctor Jara, que es un tema muy hermoso, es un tema cuasi de amor, pero en realidad no es, o no sé. El tema se llama Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. La vida es eterna y en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. El recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, que marchó a la guerra, que nunca hizo daño, que marchó a la guerra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. una pregunta para nuestro querido Pedrito. Este es el tema que cuenta Yonto, que pasaba cuando estaban en la clandestinidad y el hijo le pasaba para que la madre supiera de que él estaba del otro lado en las interferencias. Ah, ok. Me parece que no. Ah. Me parece que es otro. Ah. No recuerdo la cual era. No. Es uno, creo que cantaba Paco Ibáñez. Eso, Paco Ibáñez. Pero no era este. Este de Víctor Jara. Era efectivamente temas de Paco Ibáñez. ¿Y cuál es? Ya, si me das. No, en realidad eran temas de Paco Ibáñez, no alguno puntual, sino que eran temas de Paco Ibáñez. Okay. Creo que era Palabras para Julia. Palabras para Julia, exactamente. Me parece que era ese el tema. Que está del que vos te referís. Bueno. Pero me parece, me parece que era un solo tema, que era ese. Sí, exactamente. Sabés que tenés razón. Sí. Era Palabras para Julia, exactamente. Ahí va. Bueno. Hay un separador dando vueltas en la radio. Eso. Por eso. Yo me enteré ahí. Claro, por eso. Yo lo tenía en mente y no me confundí con el tema este de Jara. Sí, porque yo eso no lo sabía, lo aprendí escuchando. Claro, la retaguardia. Eso, aprendí escuchando la retaguardia. Che, escucha. Gracias, Pedri. Bueno. Sigamos, entonces veamos. Mi Gramsci, porque cada uno tiene su Gramsci, cada uno tiene su Marx, cada uno tiene su Evita, cada uno tiene su Perón y cada uno tiene su Cristina. Cada uno, o sea, porque es imposible salir de la subjetividad al momento de tomar un arquetipo, porque los arquetipos están construidos en subjetividades y las subjetividades parten de uno, ¿no? Entonces yo digo, el Gramsci que yo no veo. Actualmente que exista el partido gramsciano. No existe el partido gramsciano. No lo hubo tampoco nunca. No existe la corriente de pensamiento político como disciplina firme de Gramsci. No, porque los estalinistas lo corrieron. Y con Trotsky nunca hizo migas. Ah, ¿y cuál era la diferencia con Trotsky, por ejemplo? Trotsky se parecía mucho a Stalin, más de lo que a él le gustaría que a los trotskistas le gustaría. Y si bien no era exactamente lo mismo, metodológicamente sí eran iguales. Ambos eran, pertenecían a la vieja guardia leninista, ese es el problema. Y la diferencia que tiene Gramsci es que Gramsci no pertenece a la vieja guardia leninista, no es ruso. Ah, ¿existía esa diferencia entre si sos comunista ruso o no ruso? Y sí, claro. El comunismo no era lo mismo el comunismo. A ver. El comunismo ruso es una cosa, el comunismo alemán era otro. Ajá. En la época del 17 hay una discusión atroz entre Lenin, que en ese momento era gran jefe, Trotsky y Stalin eran dos que estaban ahí abajo, con Rosa Luxemburgo, respecto a la constitución del partido. ¿Cuál era la discusión? Bueno, no sé si te querés meter con esto, sí, a ver, por porque supuesto, ya nos vamos de tema. Estamos aprendiendo. Nos vamos de tema. Bueno. ¿Cuál era la discusión en ese momento? Rosa Luxemburgo le hacía una crítica feroz a Lenin, diciéndolo que era lo que después iba a pasar. Que ese tipo de partido que él quería, que era un partido militarizado, con cuadros rentados, o sea, lo que después son las estructuras de todo, incluso las que vemos ahora acá, si querés más disimulada, pero funcionan todas igual. O sea, cuadros profesionales, tipos que se dedican solamente a eso, no gente que va cuando puede o cuando quiere. No. Vos te levantás, tenés todo el día para el partido. Ese es el cuadro profesional. Yo conozco algunos militantes rentados funcionan así. Entonces lo que Rosa Luxemburgo decía, o la discusión que había, pero discusiones públicas eran. Lenin todavía no era el Lenin que nosotros conocimos. Esto es pre-17. Ajá. O sea, Lenin era un dirigente de la socialdemocracia rusa que a su vez estaba dentro de la Segunda Internacional, donde a su vez estaba el Partido Socialdemócrata Alemán, en el cual a su vez estaba Rosa Luxemburgo, que después también se va a abrir. Era una discusión feroz respecto a esto, porque decía, el partido que usted propone es un partido que se va a terminar siendo policial, burocrático, usted lo que va a terminar es siendo... ¿Qué es lo que sucede? Y sucede en el 17. Entonces, cuando Lenin, que estaba en las últimas, Lenin, porque en realidad era nada, ni siquiera estaba en Rusia cuando se produce la revolución. Oh. No, creo que no sé si estaba en París o en Londres. Estaba exilado. Empieza la revolución y el tipo se entera. Que eso, bueno, eso es una gran, en su momento fue acusado de ser agente de los alemanes, pues está el famoso tren blindado. Lenin tenía que necesariamente volver, porque él, el partido bolchevique en Rusia no era tampoco el mayor. El partido mayoritario, digamos el peronismo, uh-huh. era el Partido Social Revolucionario, que era más o menos parecido al peronismo también. Ajá. O sea, llegaban hasta ahí. Ellos estaban, habían estado, eran los que ponían la gente. Bueno, era un partido campesino, que era la clase social mayoritaria de la población rusa. O sea que estaba más o menos bien. Y el Partido Bolchevique era una fracción de la socialdemocracia o de lo que de la socialdemocracia rusa. Encima no eran los más, eran pocos, no eran tantos, y estaban muy metidos dentro de el movimiento obrero y fundamentalmente dentro de las fábricas industriales. Estaban metidos ahí, hijos de la ese era industrial. Su fuerte de la era industrial importada. Porque Rusia no había producido una burguesía industrial como la que produce los Estados Unidos un siglo antes o en el siglo anterior, después de la guerra de secesión, donde los tipos se dedican a industrializar siguiendo el modelo inglés. No sucede eso, sino que Alejandro, que era un zar anterior a Nicolás, empieza a importar, digamos, proletarios para importar fábrica, pone fábricas y necesita gente que los laburase, porque los campesinos rusos, se los llama, claro, kulaks también, no se los llama los kulaks. Ah, los kulaks. Está bien, no servían para ese tipo de trabajo, porque un proletario es muy distinto a un campesino, por su estructura. Esto mismo es lo que charlábamos al principio respecto a cómo le funciona la cabeza y qué es lo que está acostumbrado a hacer. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede el 17. Lenin consigue atravesar Alemania con todas las acusaciones de traición, que él había traicionado. No traiciona nada, él hace un acuerdo con los alemanes. Lo que también es cierto es que él hace un acuerdo con los alemanes. Y esto no está mal. Pero no eran los enemigos los alemanes, por ejemplo. Estaban en guerra. Porque en ese momento, el zar, los rusos, estaban dentro de lo que es la entente, los aliados. Francia, Inglaterra, en menor medida Estados Unidos, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y los alemanes eran los alemanes y el Imperio Austrohúngaro, que después se deshace después de esto, ¿está bien? Incluso hasta Italia estaba dentro de los aliados con Inglaterra, ¿no? Italia después cambia, con Mussolini cambia, pero en ese momento no. Cruza y se produce la revolución. Lenin vuelve en el interregno entre marzo del 17 y octubre que se produce la revolución. O sea, cuando el Partido Bolchevique se hace del poder. Ajá. Cuando el Partido Bolchevique se hace del poder, esta discusión que ellos venían sosteniendo queda en el aire. A un ganador no se le discute. Y encima pasa otra cosa más. En enero del 19... Perdón, ¿ganan mediante la guerra, mediante la revolución armada? ¿O gana mediante elecciones? No, ¿qué elecciones? Ah, por eso. No. Gana mediante la fuerza. Es la toma del Palacio de Invierno. Okay. El derrocamiento del zar. Y después hay una guerra civil que dura unos cuantos años contra los blancos. Y contra la invasión de los ejércitos, porque a los blancos los empiezan a ayudar todo Occidente, Y ellos se quedan, los únicos que los ayudaban eran los alemanes. Y ahí empiezan las relaciones entre rusos y alemanes, que después van a terminar mucho más adelante de una manera muy... el pacto Hitler-Stalin es una consecuencia de esto. Uh-huh. No. Uh-huh. La historia tiene rieles. No son hechos aislados que suceden. Bueno, pero para terminar, que no lo puedo terminar de decir. Rosa Luxemburgo, se produce un levantamiento en Alemania en enero del 19 y a Rosa Luxemburgo, que estaba en contra del partido leninista, que era un partido militarizado hacia adentro, con cuadros, con casas, con toda la estructura que tiene que tener, vos conocés de esto también, que tiene que tener un aparato. Uh-huh. Ella no la tenía. A la pobre Rosa la matan en la calle como un perrito. Ah, mira. Sí. Y a Karl Liebknecht también. Entonces, con esto, y A Lenin también lo quieren matar, pero Lenin sale disfrazado de mujer. El partido lo saca porque tenía las conexiones que vos sabés que los partidos tienen para poderlo sacar, y lo sacan. Entonces, con esto, chao, ¿de qué estamos hablando? Esa discusión se congela en el tiempo, porque la principal... ¡Qué bárbaro! Porque, la verdad, no, que Rosa, te agradezco, nunca profundicé, pero... Rosa estaba a la altura de Lenin, si no un paso más adelante, era una dirigente... Y, pero bueno, pero tiene ese pequeño problema, muere antes de tiempo. Y Lenin no. Lenin también se muere antes de tiempo, pero no con esto, sino por otras razones, no vamos a mantener por ese lado de la historia. Pero esta es la cuestión. Entonces, imagínate vos, ¿a dónde va a parar? Bueno, ahora vamos al Partido Comunista Italiano. ¿Tiene alguna conexión Gramsci con Latinoamérica? No lo sé. Okay. Gramsci en especial no lo sé. No sabemos. Los partidos comunistas se crean como consecuencia de el surgimiento de la Unión Soviética. En vida de Lenin, estoy hablando, que una de las consignas de la creación del Internacional, la Tercera Internacional, porque estaba la Primera Internacional, que era la que había fundado Marx, la Segunda Internacional, que era socialdemócrata, que había fundado Engels, que Engels ya se había muerto, y es lo que después da lugar a la socialdemocracia en todo el mundo. Y Lenin dice que todo eso es una porquería y no sirve para nada, y hace su Internacional, que es la tercera. Ah. Donde se crean, fíjate, todas las creaciones de los partidos comunistas, incluido el argentino, o sea, se producen más o menos por esas épocas. O sea, después de que más o menos se asienta el régimen soviético, donde ellos pueden empezar a dar alguna colaboración en distintos lugares. Entonces había por ahí, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, había un montón de partidos comunistas que empiezan a surgir, en Italia, en Francia, en España, en todos esos lugares empiezan a surgir. Discúlpame, no te quiero hacer perder. Para nada. Vaya, un gran agradecimiento y un gran abrazo de parte del profe Correa, que seguro se va a notar, y de parte mía, Ángel Fernández Yesman, para el Partido Comunista Paraguayo, que nos cobija y difunde nuestros trabajos. Bueno, saludos a los compañeros. Sí. Así. Bueno. No quería dejar pasar la ocasión. No. El Partido Comunista, ¿ves? Ese no tengo tan claro, el Partido Comunista Paraguayo, en qué época se funda. No lo tengo claro. Sé que el argentino, creo que es en el 20 o 22. Es coetáneo a todos esos. Más o menos, porque es... Y eran todos, o sea, de la Tercera Internacional, y cuando la Tercera Internacional la copa Stalin, ¿sí?, son todos estalinistas. Esta es la razón, porque incluso las oposiciones de izquierda, que era el trotskismo, que estaban adentro, y los empiezan a ralear. Los empezaron a ralear acá, pero en todas partes del mundo también. ¿Está bien? Había un Partido Comunista, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Bueno, te cuento un detalle de color. Dale. Salieron a la calle los del Partido Comunista norteamericano de Estados Unidos la semana pasada. Mira vos. Con banderas comunistas, la hoz y el martillo, vestido de rojo. Mira vos. Literalmente, Partido Comunista norteamericano, de los Estados Unidos. No, pero existe hace mucho. Bueno, pero se mostraron, te quiero decir. Existen, pero ahora salieron a la calle, que la nota de asombro, claro, para la población de estadounidense era, existen, están. No, siempre estuvieron. Claro, pero... No te olvides que ahí estuvo John Reed. Claro, pero digo, se muestran y se mostraron en esta ocasión. Cosa que fue novedosa y para algunos... ¿viste? Lo que pasa es que en el corazón... de los Estados Unidos, el Partido Comunista la pasaron mal. En el corazón de los Estados Unidos, y en lo que va a venir para acá, ser opositor. Hoy contaba lo que pasa en Israel. Claro, ser opositor en este momento de la historia del supremacismo totalitario en manos de bárbaros que no admiten cortapisas en su voluntad y que, por supuesto, no están para la conversación y menos para la discusión. O sea, están para dominar, punto y aparte. Digo, que en este contexto aparezca... Es interesante. Sí, claro que es interesante. Entonces, pero yo quiero volver a Gramsci. ¿Por qué? Porque entendiendo que Gramsci... Porque finalmente vamos a ponernos del lado de la ultraderecha, o de la derecha, o de los negacionistas, qué sé yo, estos supremacistas totalitarios, que quisieran destrozar la memoria de Gramsci y borrarlo definitivamente de la memoria colectiva. En definitiva, el kit de la cuestión es que el muchacho dijo: la batalla es cultural, la batalla no solamente entra por la estructura, sino que también puede entrar por la superestructura. Y desde ahí, y esto para ellos es peligrosísimo, porque ellos el problema de las armas ya lo tienen arreglado. Claro, ganan siempre. Esto aparte, ya creo que la última gran caída es Vietnam, y son caídas a medias, porque después Vietnam, ¿qué es Vietnam en este momento? Ah, claro. Claro. Son amigos de los Estados Unidos. No era Biden. En Vietnam lo recibieron. Siguen con la bandera roja, eso, todo, por supuesto. Sí. O sea que ya son como chanchos. No hay problema. Comercian con ellos, con los chinos también. O sea, después hacen que se pelean. No hay problema. Por eso quiero centralizar en el tema de Gramsci. Pero por eso lo atacan. Y ahí sí lo linkeo con lo que hoy nos toca vivir en Argentina. Y sí, porque tiene que ver. Tiene mucho que ver. Porque es el tipo que te permite entender por qué el muchacho que está en este momento poniendo su vida en peligro en una avenida cualquiera llevando una pizza para que no se le enfríe, ese muchacho, y que gana, que sea 200 o 300 pesos por día, y come pizza todo el día, pero la única cosa que puede comer, lo votó este muchacho. Claro. Y no solamente lo votó este muchacho, sino que todavía dice, no, démosle tiempo para que esto siga funcionando. Y es capaz de golpear a alguien que piense contrario. Exactamente. Cuando ese mismo muchacho, no ese mismo, sino su antecesor, fue vanguardia en la salida del 2001. Los motoqueros, uh-huh, esos que repartían pizza, a los cuales yo estoy criticando en este momento con mucho cariño, pero sí les estoy diciendo, muchachos, van mal. Fueron vanguardia en el 2001. Uh-huh. Incluso obtuvieron sus muertos. Claro, sí. No, por eso yo quería, digamos, trayendo... Pero por eso está bien, viste que ellos la eligen bien. Eligen bien, pero nosotros no la vemos. ¿En qué sentido no la vemos? No la vemos como... Yo creo que algunos vemos algunas cosas. Yo tampoco considero que vea todo. Pero de conjunto no. Pero vamos a esto. En mi vida, y me voy a hacer autorreferencial, y he elegido la democracia. En mi condición de víctima de la dictadura, elijo el debido proceso. Estábamos, viendo en el programa anterior, 45 años, 50 años para que Eusebio Torres, nuestro torturador, uno de nuestros torturadores, en el colectivo, fuera llevado a juicio oral y público. O sea, ¿qué quiero decir? Eusebio Torres caminaba entre nosotros cuando uno va allá a Asunción. Sí. Nadie le pegó un bife, nadie le pegó un garrotazo, nadie le pegó un tiro, nadie hizo nada. Nadie le inventó una causa. Una vez le pasó, no sé si sabías de esta anécdota, la tela muy rápida, ¿no? Al almirante Rojas, que seguramente vos sabés quién es, obvio, que tuvo la mala idea de pasar por el 11. Ah. Lo escupieron. Ah, mirá. En la calle. Mirá. Lo reconocieron. Mirá. Y lo escupieron. Bueno, después, en respuesta a eso, Carlitos Saúl Menem lo llevó a la casa del gobierno y le dio un beso. No, pero está bien. No, pero no me refería a eso. A la memoria colectiva. Al hecho. Lo reconocieron y lo escupieron. Bueno, y entonces ahora, ¿por qué? Ahora sí voy a resaltar la estrategia y la táctica cultural en los momentos que estamos viviendo. Primero, la realidad social, política, no es la misma de la época en que la ganancia, la riqueza se generaba a partir de la producción. Hoy día la riqueza se genera a partir de fantasías, de papeles, de montos, de títulos que van y vuelen, pero uno nunca ve el efectivo. O sea, vos ves, yo escucho que dicen, no, porque compraron, le pagaron deuda por 300 millones. Bueno, a ver, ¿alguna vez alguien vio los 300 millones? Nunca se ven porque no están, son fantasías. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? O sea, que es notable a mi modo de ver. Ya la línea de división no es entre el empresario industrialista explotador de la mano de obra, porque ya prácticamente hoy día la mano de obra está tercerizada en los países que no tienen leyes laborales. Llámese Vietnam, llámese India, llámese todos los lugares del mundo donde las leyes laborales son inexistentes. Las grandes fábricas, parte de su producción la desarrollan en esos lugares, si no en sus países de origen, donde sus países de origen quedó limitada la cantidad de personas que se dedican a producir riqueza mediante el trabajo artesanal, mediante la industrialización. Y sí noto que hay un eje que divide, que tiene que ver con los pobres, vulnerables, globalizados, contra una minoría supremacista, totalitaria, que no tiene diferencias ni de banderas, ni de soberanías, ni de religiones, ni de intereses. Porque entre ellos los intereses los negocian en Davos, se siente y dice, che, sacame la rueda esa porque yo tengo... O sea, nadie se va a pelear entre ellos, lo estamos viendo acá en la Argentina con los gobernadores, que unos ya salieron corriendo a firmarle el pacto al tipo, a pesar de que su población no puede viajar en colectivo porque ya las tarifas aumentaron. Entonces, ¿qué digo? Digo, ¿por qué para mí creo que cobra actualidad Gramsci? Porque el terreno en el que Gramsci propone la lucha es un terreno subjetivo. Y hoy día la subjetividad nos ayuda como vía, como punto de escape de esta realidad donde ya no existe el proletariado. No existe el proletariado. Los afiliados a los sindicatos industriales son cada vez menos. La producción robotizada cada vez elimina mano de obra. Entonces yo no sé si tenemos que pegar un giro rápido, no sé si de 180 grados o qué, para empezar a replantear cuál es el sujeto social sobre el cual podemos plantearnos una especie de acotamiento del poder absoluto que tienen los supremacistas totalitarios bárbaros hoy en día, ¿no? Que son los que nos van a sojuzgar y que nos van a encarcelar y todo lo demás. Que nos van a quitar todas las libertades con el simple hecho de que seamos paupérrimamente miserables, subordinados y calladito la boca. O sea, el sueño de todas las familias patricias argentinas en dos latigazos, dos puteadas, veo un tipo que es presidente que insulta a todo el mundo, los basurea, los engaña, les miente. No pasa nada. Y no pasa nada. Entonces digo, ¿compartís conmigo de que cambió el sujeto social sobre el cual podemos plantear el cambio? Está muy complicado. No puede ser el mismo. Si sigue siendo, no es en los mismos términos en los cuales era 30 años atrás. Eso ha cambiado. Bueno, lo dejamos ahí, nos queda, no sé, ¿cuánto tenemos del tema? De tema, y no sé, 2 minutos. Bueno, pongámoslo. Para irnos con alegría. Dale. Escuchate este chamamé. Oh, qué bueno. El dominguero. Ahí vamos. Amigo, que se va a caté para adelante. Sí, vamos a ver cómo se portan las guainas allá adentro, nomás te digo, che. Blanca, bombacha negra, en alpargatas, faja roja y corralera, haciendo juego con mi cinto de yacaré. Allá me espera mi güeynita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, me daba hacia un rajido doble y chamamé. El sombrero gris oscuro, barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta cuando embalado pego un fuerte zapocal? Pa' todo tiene doble afiladura y más que nada pa' defensa personal. Y cuando el sol asoma el pico en la alborada, vuelvo en mi zaino pa' la ranchada, medio caúy en la piquetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. quien me aguanta en la bailanta. Cuando embalado pego un fuerte zapucar, cuando embalado pego un fuerte zapucar. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por la música, profe, y gracias por lo que nos trajiste. Y creo que deberíamos seguir estudiando un poquito la historia para ver cuáles son los nexos que tenemos con la realidad que hoy nos toca vivir. Sí. Y cuáles son las diferencias también, porque creo que es hora ya de cambiar los parámetros que todavía persisten en algunas personas de nuestra edad y tal vez un poquito menos, que siguen aferrados a los años 50, a los años 40, a los años 30. Y eso pasó. 1930, y eso 1900, pasó, no, y eso lo puedes pensar es igual. Inexorable. Es inexorable. Pero así que creo que continuemos haciendo el aporte. Dale. Si a vos te parece. Sí, como, bueno, como no. Hasta acá hemos llegado. Gracias La Retaguardia, gracias Pedrito. Chao, gracias, Ángel. Profe. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau. Thank you.